E allora, notizia già la carta, realizza esta conferencia de prensa para informar los términos de la presentación que hemos hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. A 7 años y 7 meses de la segunda desaparición del compañero Jorge Julio López, y no habiendo encontrado respuestas después de centenares de marchas, de miles de reclamos, después de haber agotado todos los recursos posibles dentro del país, nos hemos visto en la obligación de hacer un pedido, apelar a las Cortes Internacionales para que indique a los que deben investigar y a los que deben realmente encontrar los métodos de que aparezca Jorge Julio López y de que los responsables de su secuestro y desaparición sean estos materiales o intelectuales sean llevados a juicios y tengan el debido castigo. Es por esto que hemos hecho esta presentación. En principio, los integrantes de esta mesa somos todos activos de justicia allá, está la compañera Leticia Torri por la Unión de Derechos Humanos, está la compañera presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, el compañero Chiqui Castillo, diputado provincial por el Frente de Izquierda, miembro del CTS, Julio Albecer, por Hijos La Plata, Luciano Sibori, compañero del CETRO, bueno, Mirna Eloy, por la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Carolina Vilches, por AP, igual que Pía Larranda, la compañera Milagros Caldera, el compañero Emiliano Peradillo y el compañero César Oliña por chequear la plata del Senado. Bueno, en principio me gustaría, luego por supuesto, esperamos preguntas de los medios, pero que más o menos, claro, explique cómo fue la presentación y demás, y después hablaremos, intervendremos con ellos. Bueno, brevemente, lamentable porque llegamos a esta instancia, lamentablemente llegamos a esta instancia de tener que recurrir a un organismo internacional, porque no vimos satisfecho, digamos, vimos vulnerados todos los derechos del compañero López, en este caso, los derechos humanos del compañero López, y a la vez que no pudimos tampoco generar y activar el derecho que tenemos como sociedad de poder llegar al derecho a la verdad. Básicamente me voy a remitir y hacerlo breve, porque hacemos esta instancia, se hizo todo un recorrido, digamos, en la causa judicial, en el cual comienza con la desaparición del compañero López el 18 de septiembre de 2006. Se presenta un habeas corpus, la compañera Eloy lo presenta en el foro federal. Hay una pelea con respecto al fuero. La causa primero se averigua como averiguación de paradero en el fuero provincial, luego, gracias a una lucha de estas organizaciones, pasa al fuero federal bajo, digamos, el delito de desaparición forzada, que tanto instamos y luchamos para que así sea, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación zanja esta discusión de los fueros y menciona que el caso tiene que ser investigado bajo la figura de desaparición forzada de personas. Con recusaciones de jueces en el medio, con pistas investigativas que desde esta organización se brindaban en el marco de la investigación, que nunca se llevaron a cabo, con rastrillajes sin ningún tipo de criterio, con un procedimiento irregular como el de Atalaya, por ejemplo, con un expediente que tiene 42 cuerpos principales, 57 legajos y 72 anexos federales, porque esto también hay que decirlo, esta organización ha luchado porque los jueces, porque el juez Coraza, luego que pasa Blanco, ellos no advirtieron que la investigación era llevada a cabo por la Policía Federal, Provincial y la CIDE, digo, con lo problemático y aberrante que es esto, porque tenemos que recordar que el compañero López desaparece en el marco del primer juicio que se llevó a cabo por un delito de genocidio, en el cual la sentencia fue bajo este delito, él desaparece en este marco contra Echecolás, que era el director de investigaciones de la provincia, de la policía de la provincia de Buenos Aires, esta misma policía de la provincia de Buenos Aires, que es la que investigó luego en la causa López y tomó declaraciones, cientos de declaraciones, que pedimos que se incorpore a la causa principal. Y así el juez Coraza advirtió esto y lo incorpora al expediente. El juez Coraza luego se aparta de la investigación alegando una violencia moral que le ocasionaba la tramitación de esta causa. Pasa al juez Humberto Blanco, mismo juez que nos rechaza el año pasado todos los habeas corpus que habíamos presentado, tanto a nivel interno en el país, en todas las provincias, como a nivel internacional. Fueron rechazados todos los habeas corpus de manera sistemática, con una agilidad impresionante, que no se vio dicha agilidad en la causa López, donde además tuvimos la oportunidad de poder leer que los fiscales que investigan la causa principal de López, Molina y Shapiro, nos mencionan y nos dicen que la investigación está siendo canalizada, por eso es desestimado el habeas corpus, ellos apoyan esa decisión del juez Blanco, porque dice que la causa está siendo investigada, que hay varias pistas investigativas, pero que no pueden decirnos qué pistas investigativas son las que están llevando adelante. Porque eso sería entorpecer la investigación. Bueno, 7 años con estas pistas investigativas, más de 7 años y medio. En el marco de esta situación es que vemos más que agotado todos los recursos, hemos instado todas las instancias, todos los recursos, los reclamos, infinidad de marchas, para que la causa López, a nivel judicial y también político, pueda seguir siendo investigada y llegar a la verdad. Llegamos a esta instancia sin ningún imputado en la causa, sin ningún responsable directo, pero ahí sí viene nuestra presentación, que responsabilizamos al Estado, al gobierno argentino, por la desaparición del compañero López. Y ahí es donde repensamos la posibilidad de poder hacer la presentación ante la Corte, ante la Comisión Interamericana, y que eso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa necesidad radica en que siempre tomamos posición que la responsabilidad del Estado, como indica la figura de desaparición forzada, que su artículo de la Convención Interamericana establece cuando hay una privación de la libertad de una o más personas, se sigue mencionando, que lo comete el Estado, los agentes del Estado, o si no son agentes del Estado, con el apoyo o la existencia del Estado. Y es ahí, nosotros decimos, que la existencia de este Estado radica en realidad en no haber desmantelado, acá hay una cuestión previa y muy importante, que no se desmanteló, digamos, toda la estructura represiva que existió antes y que existe en la actualidad, y que en el momento de la desaparición del compañero López existía en funcionamiento 9.000 funcionarios policiales que eran de la dictadura militar, de la última dictadura militar, que seguían en actividad y siguen en actividad, las mismas personas con los mismos métodos y prácticas de esa época nefasta. Bajo este marco llegamos a esta situación. Nosotros básicamente la responsabilidad del Estado es en base a eso, también específicamente por no haber llegado a una investigación, no haber llegado a ningún tipo de imputado, a ningún tipo de resolución, no sabemos dónde está el compañero, cuál ha sido los responsables de su desaparición. Con lo cual, sintetizando, como dice esta bandera que estoy viendo acá adelante, sin Julio López no hay década ganada, y eso estamos seguros que es así, y por eso vamos a la comisión, no con la esperanza de que el Estado pueda hacerse cargo de la condena que sabemos que va a suceder, pero sí nos parece que es un mensaje a la sociedad, a toda la sociedad, que estamos pidiendo este derecho a la verdad, también por el compañero López. En el marco de esto hacemos esta presentación. Bien. sea una adhesión del diputado de Centro Izquierda, Guillermo Cano, Cain, bueno, que no se ha podido hacer presente y mando un saludo y adhiere la presentación. Para empezar, empezaría Leticia, que la primera, si quiere decir algo. ¿Qué podemos decir? No hay mucho para los señores, para las palabras, para las distancias, no hay un movimiento, no hay un detenido, no hay un sospechoso, no hay algo. Es como si esto era una distancia en la que confiamos plenamente, a ver si una corte internacional puede mostrar eso. Clarita. No, realmente renovar el compromiso, tomar el conjunto de la sociedad de la juventud, a no callarnos, que es un importante momento de que ha habido muchos de nosotros que decidimos que no íbamos a tocar la vida del presidente y la complicidad de la comunidad de la ciudad del Estado. Así que tengo que renovar esto y nuevamente confiar en esta comunidad. Cristian. Son tres cuestiones. Primero, remarcar que el Estado argentino es responsable del encubrimiento, ¿no? Por esta causa, primero desde el gobierno, se trató de minimizar la desaparición de López, las nefastas palabras de Aníbal Fernández, que estaba, de que había venido a ver a una tira y se había perdido por ahí, todo lo cual, visto en los momentos decisivos, que tienen un secuestro en una desaparición forzada, actuar para bloquear la actitud de los secuestradores. Segundo, ese movimiento también se ha visto expresado en que las pistas firmes de la causa no se han seguido en el sentido de investigar a los herentes, no se ha reservado los herentes, de donde estamos más que convencidos que provienen los secuestradores de la segunda desaparición de julio, ¿no? Tanto en la actividad como ya han retiro todos los amigos de Nicolás, la estructura de simpatías que mantenía, es evidente por la foto de los seguimientos previos que ahí había que meterse, que la decisión política del Estado provincial y del gobierno nacional ha sido no ir a fondo contra la bonaerense, y por eso creo que es esta denuncia de encubrimiento y complicidad que se ha hecho desde el sector del propio aparato estatal y llevar adelante la desaparición. En tercer lugar, mencionar que uno de los objetivos que ellos tenían, no lo lograron hacer, que es amedrentar la declaración de los compañeros en los juicios, ¿no? Si bien, por un lado, querían que Julio no declarara otro juicio, buscaban amedrentar a todos los testigos, y es al sistema perverso en el cual no es el Estado el que identifica a los acusados, sino que tiene que usar las declaraciones de los compañeros, que los transforman en blancos móviles de algún modo. Los compañeros han seguido continuando la lucha tantos años, declarando, identificando uno y otro genocida para que sean condenados. Y lo último a señalar que esta presentación es el momento donde desde el gobierno provincial y el oficialismo hay un reforzamiento del poder de la bonaerense. Nosotros hemos ahora pedido un nuevo pedido de informe para saber, y esto lo ha votado la Cámara, vamos a ver si lo responden, ¿cuántos siguen siendo los que están en actividad? Ya aquellos 9.026 que había comentado la mañana en el 2006 en el último informe, a ver cuántos son los que siguen, que vienen de la dictadura, están ahora en actividades, y oponiéndonos muy fuertemente a toda esta línea de saturación y militarización de la policía de Atilio Paso, la que hizo desaparecer Luciano Rubén, la responsable de la desaparición de Jorge Julio López. Bueno, dos puntos que quería señalar. Gracias. Bueno, desde hijo hay hacer la reflexión de que es imperioso mantener el reclamo por López en la discusión pública, en la opinión pública, en la sociedad, en los medios, pero eso no ocurre si no somos los organismos de derechos humanos los que planteamos nuevas iniciativas como esta. ¿Y por qué ir a la Comisión Interamericana? Muchos nos han preguntado y en realidad no nos dejan otro camino, digamos, como decía la compañera, agotar las vías formales del ordenamiento interno que va a un orden de cultura nacional. Todavía decir que hay varios antecedentes en lo que tiene que ver con violación de derechos humanos de parte de las fuerzas de seguridad del Estado argentino, casos que han sido llevados a la Comisión Interamericana y que han tenido fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que son dos casos bien representativos en la última década de lo que es la represión de parte del Estado. Uno es el caso Bulacio, abril del 91, que ha tenido un fallo de la Corte, fue presentada la denuncia en mayo del 97, el 18 de septiembre, simbólicamente de 2003, recibió condena el Estado argentino. En este caso era en el sentido de revisar toda la legislación que posibilitaba, en el caso puntual fue la Policía Federal, pero ampliamente en las distintas provincias lo sigue manteniendo. Todas las legislaciones que permiten las detenciones arbitrarias, que son la puerta de entrada para hechos de tortura en sede policial y muerte. El Estado no revisó eso, incluso muchas provincias lo vienen ampliando, lo que decía esta política de la lógica de la emergencia de seguridad va discutido. Y el otro antecedente es el caso de Iván Torres, que ocurrió en 2003, del cual se cumplieron más de 10 años, y que en el año 2011 el Estado también recibió una condena al sentido de la falta de acceso a la justicia de María Millacura, la madre de Iván. El caso está sin resolver y en realidad la policía de la provincia de Chubut sigue en las mismas condiciones, seguimos recibiendo casos de abusos de parte de la policía provincial ahí en Neuquén. Entonces, esos antecedentes nos hacen ser bastante optimistas respecto a la posibilidad de que surja una condena en este caso. El tema es si eso va a generar o no un efecto concreto. En realidad vemos que en estos dos antecedentes concretos el Estado sigue desconociendo condenas, que en realidad son formas de apercibir al Estado, digamos, no hay ningún vínculo directo en el sentido de hacer o dejar de hacer. ¿Pero por qué? Porque reconocer que la fuerza de seguridad o quien sea vinculado a agentes del Estado son los que efectivamente tienen que ver con el secuestro y desaparición de López, es reconocer que hay toda una estructura de mafia policial, política y judicial, que es la que venimos denunciando desde el primer momento y que no ha sido nunca revisada ni desarticulada ni por este gobierno de los supuestos derechos humanos ni por ningún gobierno constitucional del 10 de diciembre del 83 a la fecha. Entonces nos parece importante dejar sentado esto. Esto es una denuncia contra el Estado argentino por no revisar todas estas cuestiones y directamente por ser cómplice de esta situación que venimos denunciando desde el 18 de septiembre de 2006. Luciano. Sí, yo cortito para remarcar lo que venían diciendo los compañeros. Yo me acuerdo cuando la primera vez que nos entrevistamos con Arrañán, que nos dice esto, ¿no? En una reunión nos dice, nos reconoce los policías que seguían estando en la actividad, que venían desde la dictadura y que tenían íntima relación con el Checolá. Digo, a partir de eso el Estado no hizo nada, todo lo contrario, como decía recién Cristian, ha implementado políticas de saturación y el último decreto de emergencia de seguridad que hace Scioli llama a reincorporar a agentes retirados, digo, estos mismos agentes que formados bajo la policía de Camp y de Chocolá, los vuelven a funciones. Digo, en este marco, es lo que decía recién Julio, es la responsabilidad del Estado y en la desaparición del compañero López. Más allá de lo que es la causa, de lo que explicaba Carolina, es una causa totalmente paralizada, que no se ha hecho nada, no se ha investigado seriamente nada. Yo me acuerdo que siempre nosotros tomábamos los ejemplos, los pendulistas, las cosas que investigaron en esa causa para no ir contra la bonaerense, contra los verdaderos secuestradores del compañero, es escandaloso, digamos, lo que hay en esa causa. Bueno, la cantidad de las corpus que presentamos últimamente, no tuvimos ninguna respuesta. Es más, en La Pampa, digo, como ejemplo, en La Pampa nos rechazaron las corpus con costas. Digo, es hasta eso, digamos, hemos tenido de parte de la justicia argentina. No digo que la justicia internacional, nosotros hacemos tenemos una confianza plena, pero sí me parece que es un apoyo más a la lucha que venimos dando desde los organismos de derechos humanos, desde las organizaciones. Es como decían ellos recién, me parece que la lucha en las calles y demás la podemos acompañar con determinadas acciones jurídicas y esta es una de las pocas vías que nos quedan para seguir peleando por el compañero López. Gracias. Bueno, yo no sé, agradecer la utilización del espacio. Algunos de los que están acá han venido en muchas oportunidades, para los 6 meses, para el año, para distintos informes, y como ustedes verán, incluso desde los medios, son muy pocos los que están hoy acá. Claro, son 7 años y 7 meses. Yo creo que llegamos a esta instancia también no solo por haber agotado las vías, sino por hartazgo. En el marco de esa enorme campaña de presentación de habeas corpus que hicimos el año pasado, en uno de los miles de habeas corpus, en una jueza en Capital Federal, se recibió una respuesta por escrito del Ministerio de Justicia, donde informaba lo que la Secretaría de Derechos Humanos de Nación había hecho, que había logrado la entrevista con Aníbal Ibarra, el ministro del Interior, en ese momento, en la primera semana, y que estaban esperando información. Eso lo respondieron por escrito el año pasado, a 7 años de la desaparición de Jorge Julio López. Es decir, el gobierno nacional, en este caso, está esperando información. Acudimos de pleno derecho a la comisión como vía para llegar a la Corte Interamericana, denunciando la desaparición de Jorge Julio López y responsabilizando en forma plena al Estado argentino. Por eso te marcaba la doctora acá ese segundo punto de la participación en la responsabilidad de la desaparición del Estado, ya sea por la práctica directa a través de sus fuerzas armadas de seguridad, de la facilitación o encubrimiento a través de personas no integrantes de esas fuerzas, o por aquiescencia. Y en este caso se cumple absolutamente. Ninguno de los gobiernos del 83 en adelante ha hecho nada para eso que hemos pedido en las calles insistentemente: desmantelar el aparato represivo. Pero más aún, acá Julio recordando las condenas que ha tenido este Estado por parte de la CIDH, en el caso Bulacio se le marca ya en estos últimos 10 años, se le marca explícitamente qué es lo que debe hacer. Nada se hizo. Es decir, se sostienen las condiciones para que este tipo de delitos se sigan cometiendo. Hoy llegamos a este año 2014 con más de 200 casos en todo el país de desaparición forzada de personas. No hablemos de la trata, no hablemos de los secuestros comunes, no, de casos de desaparición forzada de personas. En todos y cada uno de ellos tenemos las mismas respuestas a partir de los gobiernos provinciales y nacionales: es la falta total de voluntad política para el esclarecimiento. A tal punto que hace pocos días, en el caso de Sergio Ábalos, en Neuquén, es el fiscal federal el que no quiere incluir el caso de desaparición, que está totalmente comprobado que es desaparición forzada por los participantes, pero no es un delito de lesa humanidad porque es una sola persona. No importa que seamos más de 200 los que nos faltan. Sería uno, no importa. No hay voluntad. ¿Y por qué no hay voluntad? porque hay que sostener la impunidad como de lugar. Porque ¿cómo se logra para seguir sosteniendo un sistema socialmente injusto? ¿Cómo se hace para acallar la protesta si no se la criminaliza, cuando no se tiene ninguna intención de solucionar los problemas de base? Aunque parezca que uno mezcla las cosas, no, es toda la misma historia. Se necesita la impunidad y la integridad, no haber desmantelado estas Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad para seguir reprimiendo hoy, para seguir dando eso como exclusiva respuesta al reclamo social y al reclamo por los derechos. Jorge Julio López, en ese septiembre del 2006, también estaba reclamando un derecho, porque ese día, en su nombre, se pedía la primera condena en este país por genocidio. Llegamos acá por hartazgo, porque hemos pateado absolutamente, no todas las calles, todas las puertas que había que poner. Y la respuesta que hemos tenido, a veces, y con suerte, es el silencio. Y a veces, y con toda la impunidad, es estamos esperando información. Para reportar, bueno, por ahí es el objetivo de esta presentación, lógicamente es responsabilizar al Estado argentino, digamos, por este caso. Pero bueno, después de todo lo que se ha dicho acá en esta mesa, es resaltar la impunidad que se ha llevado adelante, y que esa impunidad tiene una connivencia específica, que es con el gobierno kirchnerista, que en el 2003 asume como un gobierno de los derechos humanos, y hoy estamos viendo, bueno, pasó la ley antiterrorista, el ascenso de Milani, el proyecto de ley antipiquetes, es decir, vemos una clara orientación afectando directamente los derechos humanos de forma expresa, y tiene que ver, digamos, con todo esto. Entonces, simplemente dejar en claro esta impunidad y quiénes son los responsables políticos, digamos, en este caso, como en tantos otros. Y bueno, que esta lucha no la vamos a parar hasta dar con los responsables y en algún caso, digamos, llegar a hacer justicia. Así que eso, ¿no? Sí, Emiliano, bueno. No, un poco, bueno, todo se ha dicho, pero me parece que desde el primer momento, desde el primer día que se secuestró a nuestro compañero, dijimos que responsable es el gobierno nacional, y que responsable no solamente en ese momento apuntábamos al gobierno nacional, que también apuntábamos uno de los responsables que no se lo nombra más, que es Sola, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue uno de los responsables máximos en la provincia de Buenos Aires, y que me parece que de ahí, de los organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales, se ha planteado y se hemos generado estos 7 años estando en la calle, reclamando, como dice Nilda, pateando no solamente la calle, pateando las puertas de los juzgados, pidiendo alguna respuesta. No, renovar el compromiso de nuestra CTA, a nivel de acá de la región, como provincial, de seguir en esta instancia pidiendo juicio castigo de los responsables intelectuales, y hacerle cargo al gobierno, como decía Emiliano, tanto nacional como provincial, de el encubrimiento y de mantener esta fuerza represiva y no entrarle de lleno a la desmantelación de la bonaerense. Así que redoblar los esfuerzos y seguir estando en la calle peleando, y nos parece que esta presentación ante la Corte Interamericana muestra la desidia de esta justicia, de este gobierno que no quiere investigar y no quiere que aparezca López. Bueno, no sé si algún compañero. Quiero agregar una pequeña cosita. Porque estamos viviendo un tiempo particular. Quiero recordarles a todos en este momento, muy cerca de acá en el Senado, a hay un compañero que está luchando por su vida. El Boris Lescano. Y también hay un gobierno que es responsable de que ese compañero esté en estas condiciones en una clínica en Ensenada. Por favor, necesita el apoyo de todos y que nuestra voz llegue clara, que se necesita la inmediata libertad para un luchador de muchísimos años. No para alguien que no empezó hoy. Viene desde los 60 luchando por esto. Normalmente sus cárceles, sus encarcelamientos eran en dictadura. Eran en dictadura. El compañero está preso. Y está luchando por su vida. Perdón. No sé si algún compañero periodista quiere hacer una pregunta con un compañero. Bueno. Queremos aclarar también desde Justicia Ya que agradecemos en principio, como reiterar lo que dijo Nilda, agradecer a todos aquellos compañeros de la prensa que están acá. Muchos sabemos que aún luchando o peleando dentro con las propias políticas editoriales han estado presentes hoy, inclusive ayer, y hemos tenido la verdad una gran repercusión a nivel medio, si bien tal vez no se ve tan reflejado hoy acá, si salió en muchos lados, y redoblar el compromiso de Justicia Ya no solo con la causa López, redoblar el compromiso de Justicia Ya con respecto a los juicios. En este momento se está llevando adelante el juicio de La Cacha, hoy mismo está abierto hoy el debate, y bueno, y pedir que no nos sumemos a la desaparición de López, ¿no? Visibilicemos desde los medios, si desde el lugar que les toca a ustedes, nosotros estamos en eso y comprometemos todos los medios a nuestro alcance, sean legales o de lucha en las calles, para mantener la presencia activa de Jorge Julio López, que como bien decimos siempre nosotros, su desaparición para nosotros es una permanencia, es una permanente presencia. Y bueno, pedir que de los medios tampoco desaparezca, ¿no? Yo solo iba a mencionar algo en breve. Hicimos la presentación formal, porque eso lo estaban preguntando también. Hoy en la mañana ingresamos la presentación ante la OEA, que está en Nueva York, con Sean Nueva York. Lo presentamos hoy y estamos a la espera de que sea admisible. Sabemos que va a ser así, necesitamos esa respuesta, se nos va a informar y se le va a dar traslado al Estado, a nuestro Estado argentino, respecto a esta presentación, así que también ahí los invitamos, digamos, en este momento, seguramente vamos a dar difusión de la respuesta, y si todos los pasos se lleven adelante, también los invitamos a que puedan participar de esto y difundirlo también. Bueno, gracias.